entra despacio en mi vida. Entra frenando mis emociones. Deja que pase el tiempo, así es la vida. Se hace más corto el caminar. No pienses que te rechazo. Me gustas, pero no estoy preparado para continuar. Déjame que te cuente mi razón. Y tal vez me comprendas sin temor. Te cuente mi razón y tal vez me comprendas sin temor. Cada día un nuevo seguir, una nueva armonía para vivir. Todo sigue su curso como en una estación, ni más ni menos, sin ton ni son. ¿No ves que no puedo evitar esa extraña forma que tengo de pensar? Y tal vez me comprendas sin temor. Déjame que te cuente mi razón. Y tal vez me comprendas en tu interior. Di a ti.